Capítulo 6. Chuchelandia, tierra de magia y color. Pegadolsas, listas. Coca-Colas de gominola, listas. Petaceta, listo. Polvos pica-pica, listos. Surtido de chucherías, listo. Cori, ¿qué haces? Se supone que nos estamos preparando para ir al salón, ya sabes, con algo para poder defenderse en caso de ataque, ¿sabes? Se supone que va a ser algo peligroso. ¿Y qué estoy haciendo? Pues cargarte de chuches. ¿Y? No sé, llámame loco, pero igual deberías, pues... yo qué sé, tonterías, ¿no? Vamos a ir a un ataque, coger un cuchillito, una pistolita, un chaleco antibalas... algo útil en la batalla. Tú a lo tuyo. Mi batalla en el salón me la preparo como a mí me dé la gana. La batalla es mía y me la follo cuando quiero. Bueno, yo te dejo ahí con tus cositas. Así me gusta. Tú sigue circulando. Ah, y que no me entere yo que no votas a Hot Factory en los premios bitácoras. Si no lo haces, te encontraré y te aniquilaré.